jamás pensé que alguien me amara así. Que no importando mis flaquezas, se diera por mí. Sin nada más, tú me dijiste, ven. Tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. Mi oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca. Y hoy puedo andar con seguridad. Tú estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú eres mi luz. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Al tu llegar, mi vida floreció, mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad, que el mundo busca sin respuestas. El hombre muere y solo por ti podrá vivir. Yeah. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Cambiado mi lamento en canción.